ahora el tambor de la alegría, pa' que lo bailen los pibes y las pibas. Lágrimas que no son por mí. Mete otra parte a secar falsas.